la calle se derrite. Bueno, estamos en otra nueva emisión de La Pulsada Radio, hoy con la ausencia, no sé si temporaria o definitiva, de Damián Lambusta. No, está viniendo, está viniendo. ¿Está viniendo para acá? Bueno. Está llegando, lo que pasa que... Definitiva por el día de hoy. No, está llegando. El que no viene hoy es Tony Fenoy, no va a poder salir, pero bueno, vamos a... Seguramente el jueves, ajá, ¿ya lo podemos decir? Yo creo que sí, que estaría bueno. No saludamos igual, estamos en los controles. Cande, ¿estás trabajando para el programa o si no, no te...? ¿No? No, entonces no la nombramos. A Cande Reinales. Y está Agustina Rubino en la producción. Igual, presentada. La presentamos. Bueno, está Cande Reinales ahí. Está el negrito Santillán, el presidente del programa. Y Carlos Gassman, Seba Mardones. Y ya llega Damián Lambusta. Para completar o hay el que equipo. Decirle Damián Artigas ahora. Otro día podemos hablar de los seudónimos. Con él incluso, me parece que sería. Se lo preguntaremos. Tengo muchos amigos y amigas que se han cambiado el nombre en las redes sociales. Ajá. Pero eso no lo vamos a decir si no está él, digamos. Por ahí era secreto. No sabemos. Usted dice que me tiene patada. No, yo digo que si él no se enteró no pasa nada. No. Pero a mí particularmente. Me pareció muy apropiado que elija como seudónimo el apellido del Libertador de los Pueblos. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero la banda oriental. Mira, te zafó que tenemos una llamada ahora, está una invitada en línea, así que vamos a empezar con la entrevista y después volvemos sobre este tema con el mismo con Libertador acá. Exactamente. Bueno, estamos en comunicación con la directora y actriz teatral Sandra Martínez, porque hace muy poquito, el domingo 26 de noviembre pasado, fue protagonista en Ciudad Cultural Conex del estreno del espectáculo Filomena Clementina, Viajera del Aire, basado en cuatro cuentos del escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari. Esta obra tuvo la particularidad de ser ofrecida íntegramente en lengua de señas, con audio simultáneo, con el propósito de integrar a la comunidad hipoacúsica con la comunidad de oyentes. Bueno, Sandra, ¿cómo estás? Contanos cómo fue ese estreno en términos de asistencia y de repercusión en el público. ¿Con qué sensación se quedaron después de la premier? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias muy bien. Por la invitación. Bueno, esto que vos contabas, la verdad es que es una obra donde nuestra idea justamente es que todos puedan estar adentro. Es una poética, como vos dijiste, que es íntegramente realizada en lengua de señas y con audio en simultáneo, y esto da la posibilidad de que todos los espectadores, oyentes, sordos, incluso niños y adultos también, puedan disfrutar de esta propuesta. Fue un estreno muy lindo, muy emocionante. Está bueno, digamos, que empiecen a suceder también donde la comunidad sorda pueda acercarse más a este tipo de obras, donde no hay intermediarios, digo, no necesita de un intérprete, sino que todo sucede en esta lengua maravillosa que la comunidad sorda ha sabido crear. Es una creación de la comunidad sorda frente a la necesidad de comunicarse, así que para mí es un gran honor y una responsabilidad enorme estar haciendo esta obra. Yo soy intérprete también de lengua de señas, ya hace 20 años que convivo con la lengua de señas, y hacer esta obra y poder conjugar a la vez lo teatral, que es algo que a mí también me apasiona, es un enorme placer. Bueno, como vos decías, hace mucho tiempo que venís investigando esto de articular el teatro con la lengua de señas. Incluso en 2013 vos ofreciste una función basada en el Principito con estas características. Sí, este es una reposición, en verdad, la propuesta surgió en el año 2006 con otro grupo del que yo formé parte, que también tenía, digamos, esta forma de poder llegar, digamos, a ambas comunidades, poder hacer algo en lengua de señas, pero que a la vez también no quede fuera la comunidad oyente. En el 2006 lo hicimos, tuvimos la posibilidad de ir a Mendoza también y viajar con el Principito, y en el 2013 vuelve a aparecer la posibilidad de hacerla y se sumaron también ahí proyecciones y animaciones visuales y se empezó a pensar en llevarla al ámbito teatral, que antes no había sucedido, y esta vez, bueno, sucedió en un teatro de acá de Capital, el Vera Vera, y tuvimos también una linda temporada donde se hizo también funciones especiales por el Día del Niño, donde se acercó bastantes de niños y niñas de la comunidad sorda. Y este año la particularidad de este espectáculo es que todavía apostamos mucho más a lo que tiene que ver con lo escénico que esta lengua también propone. Entonces se sumó un diseño de luces, un vestuario y una escenografía que acompañan a que todo este mundo mágico de estos cuentos que Rodari propone desde lo absurdo y lo extraño y con condimentos totalmente ilógicos. Y bueno, y la posibilidad de que esté en Ciudad Cultural Conex con los chicos de Cultura Hormiga, que se sumaron este año también a esta propuesta, hizo que empiece a crecer y que tenga la posibilidad, que es lo que nos propusimos en una primera instancia, de que llegue a todos los rincones del país. Ese es como, digamos, nuestro mayor desafío y el éxito sería lograr que Filomena Clementina pueda estar en todos los lugares donde haya niños y niñas sordas, y también en escuelas o espacios donde apuesten a la inclusión, entendiendo el respeto por las culturas sordas y poder, digamos, tener acceso a este tipo de espectáculos. Uh-huh. Sandra, buenas noches. Sebastián te saluda. Hola, Sebastián, buenas noches. Estábamos recién charlando con Diego Dana, un músico de aquí de la ciudad, que nos comentaba que en algún momento, le comentábamos que íbamos a hablar con vos, y nos decía que en Colombia en algún momento había hecho algún recital, bueno, para con este mismo sistema, ¿no? Con alguien ahí, como ¿cómo se dice? Intérprete. Interpretando. Con una intérprete, con un intérprete. Y decía también que lo que se vivía desde el escenario era una cuestión muy distinta, ¿no? Había un silencio especial, de hecho el mismo aplauso no es un aplauso. ¿Cómo lo viven, claro, cómo lo viven ustedes desde el mismo escenario? Es tal cual, se genera algo que genera un magnetismo, digamos, tanto para nosotros que estamos en el escenario y el público. Hay un silencio profundo, pero que acompaña, digamos, no es ese silencio incómodo, es un silencio que convoca. La lengua de señas tiene algo que sucede cuando está en el escenario, se vuelve mucho más exacerbado en el gesto, en la emoción, y entonces genera como una atmósfera donde todo queda ahí intacto y la gente está disfrutando de algo que sucede en silencio, y a la vez hay una música para el oyente o unas voces que también están en el cuerpo del que interpreta y el que está actuando. Entonces se conjugan en un espacio que es eso, es mágico, y la lengua de señas tiene, cuando uno lo lleva a estos lugares más escénicos, ese ingrediente que fascina, que convoca, que atrapa. Uh-huh. ¿Vos yo decís estoy enamorada, que... ¿no? Vos decís que no ves al lenguaje de señas como una limitación, sino como una posibilidad que se le abre al actor de expresarse más y mejor con el cuerpo, ¿es así? Sí, la lengua de señas, como todo, digamos, idioma, además lo que posee es que es gestual. Sucede en todo el cuerpo, no en las manos. Entonces brinda esa posibilidad de que cuando uno está interpretando, ya el cuerpo está presente. No hay lengua de señas posible sin un cuerpo. Entonces, desde la actuación propone ese desafío de estar comunicando también a través del cuerpo e interpretando diferentes personajes. Entonces sí, es un gran desafío. Para mí, digamos, lo que me pasa es que hace 20 años que la lengua de señas también convive conmigo, entonces yo juego, me divierto, disfruto enormemente de que sean lengua de señas. Y las voces de los actores y actrices que están grabadas acompañan a este cuerpo que se va moviendo en el espacio, que propone ritmos diferentes, climas, hay silencios, hay miradas que se vuelven sumamente escénicos. Con esta pregunta vamos a poner en evidencia nuestra enorme ignorancia sobre la cuestión, pero en todo caso puede ser también la duda de algunos de los integrantes de la audiencia. ¿Por qué lengua de señas argentina? ¿Son distintas en diferentes países? ¿Tienen cosas en común? La lengua de señas, sí, no es universal. Cada comunidad sorda tiene una lengua de señas distinta. Lo que lo hace similar o que tiene quizás algunos elementos en común tiene que ver con lo cultural, ni siquiera con cuestiones de cercanía, digo. Nuestra lengua de señas, por ejemplo, tiene más similitudes con la lengua de señas italiana, porque los primeros educadores que vinieron a la Argentina fueron italianos, entonces los italianos son muy gestuales, entonces se ha tomado mucho de esa, digamos, de esa lengua. Pero sí, la comunidad sorda de cada país tiene su propia lengua de señas. Y sí existe lo que es el gestuno, la lengua de señas universal, en términos, digamos, de cuando se reúnen sordos de diferentes países, se comparten algunas lenguas, algunas señas que son comunes para poder comunicarse. Ajá. Pero al ser una lengua gestual, corporal, ciertas culturas, en relación al uso del espacio y al gesto, tienen similitudes. Pero no es universal, eso es algo que sí, que en general uno cree que todos los sordos de todo el mundo se comunican igual, y no, cada comunidad y cada cultura posee su propia lengua de señas. Bueno, hemos aprendido algo. Ustedes recibieron una beca del Fondo Nacional de las Artes que apoyó el proyecto, y como vos contabas, tienen un poco la expectativa de llevar a Filomena Clementina a otros lugares del país. ¿Cómo están esos proyectos de ir de gira por el interior con esta obra basada en cuentos de Gianni Rodari? Bueno, ahora estamos trabajando justamente en eso, en poder armar esa difusión y esa prensa para poder acercarnos a todos los puntos del país. La beca del Fondo Nacional de las Artes nos dio un respaldo importante, y eso también es un reconocimiento y una responsabilidad, como les decía antes, de poder llevar un espectáculo teatral en lengua de señas a todos los puntos del país y a todo el público, porque también pasa esto de que muchas escuelas que trabajan desde la inclusión y en pos de que se sumen también otras comunidades y otras culturas a la educación, se interesan por esta propuesta, porque es alternativa, porque convoca también y tiene una mirada que integra y no excluye, ¿no? Entonces, tener ese respaldo del Fondo Nacional de las Artes, haber confiado también en todos los que somos parte, porque se ve visible, digamos, hay dos personajes en escena, que también me acompaña Carolina Bengoli, que ella también es actriz y maneja lengua de señas, pero después hay un equipo enorme que acompaña, que confía en este proyecto y se suma a la posibilidad de que esto llegue a todos los espacios. ¿Ya hay contactos para ir a algunos otros lugares? Estamos ahí, estamos como en los inicios, digamos. Los chicos de Cultura Hormiga, que están trabajando desde la producción, están armando todos los materiales, digamos, por eso también la función del Conex nos sirvió para poder tener un material visual, que es lo primero fílmico, que es lo que piden para poder participar y estar en teatros, en festivales. Así que estamos ahí empezando a armar ese gran salto para poder llegar a todos lados. Esto de que sí empieza a tener repercusiones, porque nos han llamado de otras radios, bueno, la nota que nos hizo Leandro Gil en su programa y que después salió en La Nación, también empieza como a visibilizarse, algo que quizás es menos, digamos, pertenece más a otro contexto o a otro ámbito, y poder estar también en otros espacios, de alguna manera ya empiezan a esto, ¿no? A generarse esto que llamamos el boca en boca. Sí, que va empezando a suceder. Además, seguramente va a haber instituciones que van a estar interesadas en convocarlos. Ojalá sea así. Ojalá. Nosotros la verdad que apostamos mucho a este proyecto que nació en el 2016 y que fue creciendo enormemente frente también a la necesidad del espectáculo y de estar de alguna manera a la altura de llevarlo a rodar en diferentes espacios. Así que apostamos, confiamos y tenemos muchas expectativas en que Filomena sea parte del teatro y llegue a espacios de escolares también, asociaciones de sordos, clubes y otros lugares donde apuesten a la inclusión y a algo totalmente alternativo. Bueno, y para finalizar, yo quería preguntarte, sí, Sandra, porque vos elegiste un camino que es el de la integración por el arte, uh-huh, un camino muy valioso que ofrece muchísimas posibilidades, pero en cuanto a la inclusión de la comunidad sorda en general, ¿cuán lejos estamos, no? Porque vos contabas que hay países nórdicos, europeos, donde el aprendizaje de la lengua de señas es obligatorio en las escuelas primarias, que así como hay que aprender un idioma extranjero, también hay que aprender el lenguaje de señas. Nos falta mucho en ese sentido, ¿no? Estamos igualmente dando pasos firmes, digo, cada vez más. Cuando yo me inicié, que fue recién en, digamos, en los 94, 90, en el año 94-95, todavía estaba hablándose recién de qué era esto. ¿Era una lengua? ¿No era una lengua? ¿Era considerada parte de, digamos, era un idioma? ¿Qué era? ¿O era un bueno, todo eso, digamos, gracias al esfuerzo, al trabajo de toda la comunidad sorda que fue peleando por ese terreno, la lengua de señas hoy tiene otra categoría, acá en nuestro país se empieza a reconocerse, incluso, bueno, se empieza a ver en los medios televisivos, también empiezan a aparecer en cada congreso, conferencia, la necesidad de un intérprete para poder de alguna manera hacer puente con la comunidad sorda, pero sí es cierto que en términos que tiene que ver con lo educativo y lo cultural, quizás es donde todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y esperamos que esto empiece a suceder de a poco, pero que ya empiece a dar sus frutos. Esto que les comentaba, digo, desde el 2006 que arrancamos con este envión, empezar a pensar la lengua de señas como algo teatral o integrarlo al teatro, a pasar hoy, este año, que empiece a tener esta difusión y esta posibilidad de contagiar a otras voces, a otras miradas, u otros espacios y espectadores, se abrió un montón, pero queda mucho trabajo por hacer y apostamos a que eso también empiece a suceder y que podamos de verdad esto, ¿no? Poder salir a la calle y ver que hay lenguas de señas o entrar a un hospital y que alguien haya un intérprete y estar siempre al servicio también de que hay una comunidad sorda importante en nuestro país. Y la mejor manera de poder incluir eso es aceptando su identidad y la propia lengua que ellos manejan, más allá de que puedan también vincularse desde la lengua escrita, algunos sordos, como ustedes decían antes, son o hipoacúsicos, están oralizados y pueden de alguna manera comunicarse de otra forma. Pero que haya lengua de señas en cada espacio, estamos luchando también por eso. Y yo desde mi espacio y mi forma, que sea a través del arte y el teatro, estamos ahí trabajando para que así sea. Bueno, te felicitamos mucho por esta iniciativa, ojalá siga prosperando y te agradecemos muchísimo, Sandra, por este contacto. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Fuerza, un abrazo. Gracias, un abrazo. Sandra Martínez, la obra Filomena Clementina, Viajera del Aire. Podés chusmear ahí por internet porque estaba mirando ahí algunos videitos. Ahí está la otra actriz, que es una actriz pequeña también. Anda por ahí. Ha llegado Damián Lambusta. Y anda Galo Dana por ahí. Dejá de comerte las uñas. No saben a quién le decía, ¿no? Le estaba diciendo Lambusta. En un ratito nada más, acá en vivo, el invitado del día de hoy, que casualmente, o no tan casualmente, tiene algo que ver con esto que hablábamos recién. Bueno. Vamos a estar hablando de literatura con él. Mole, ¿cómo viene la música? Perfecto. ¿Qué tenemos, ¿no? Gasman? ¿Qué tenemos preparado? Vamos a seguir homenajeando a los nietos recuperados y a las abuelas de Plaza de Mayo, escuchando a León Gieco y su tema Yo Soy Juan, que como sabemos fue compuesto después de escuchar en un acto en la ESMA a Juan Cabandié, nacido allí con su madre en cautiverio. Para el mar, puedo ser vuelo de pájaros, aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios no estuvo allí donde nací. Ya danzaron alrededor y adentro mío. Nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Porque Dios no estuvo allí donde Dios no estuvo allí donde nací.

Otra buena también es que el cumpleaños de Futura y todo lo que se hizo en el marco de los 30 años de Futura fue, la verdad, que hermosísimo, hermosísimo. Más bueno que comer pollo con la mar. Sí, exacto. Más bueno. Fue muy emotivo todo el mes, muchas cosas muy lindas, ¿no? A pesar de todo lo que pasa en general, en lo coyuntural inmediato, estas cosas acá de casa, caseras, está muy linda. Uh-huh. Y nos hacen renovar la fuerza y ese tipo de cosas. Y la semana pasada ya habíamos prometido también otra buena, ¿no? Íbamos a hablar acá con Galo, con este joven literato. Qué feo que te tienen ya, joven literato. Que está hace un rato acá esperando. Galo, buenas noches. Bienvenido a la Pulseada Radio. Estamos muy contentos de recibirte. Muy contento de estar acá también. Sí, ¿estás nervioso? ¿Te pusiste sí, un poco nervioso? Sí, nah, tranquilo. ¿Querés que cantemos de vuelta? Subí la cortina y cantamos así los. Giro en medio. Pará. Natural. Canta con nosotros, que eso libera. Bueno, justo viene la parte de la música. Bueno. Carlos se está poniendo muy nervioso cuando hacemos estas cosas nosotros, sí. Así que sufrir un poco. Era para romper un poco, pero no estés nervioso, Galo, este programa no lo escucha nadie. No te va a problema. Así que peor todavía. Bueno, Galo, andábamos hablando ahí fuera del micrófono, tiene una historia con la literatura desde hace unos años, ¿no? A pesar de ¿cuántos años tenés ahora? 14. 14 años. ¿Desde cuándo arrancaste así esta pasión? Y empecé a leer desde los 7, así por mi cuenta. Ajá. Y aprendí a leer en el jardín como todo el mundo. Y después empecé a leer por mi cuenta a los 7, con Harry Potter, que fue el primer libro que leí. ¿Te leíste todos los Harry Potter? Todos, del primero al último. ¿Cuántos son? 7. 7 Harry Potter. ¿Y qué otras cosas anduviste leyendo? En este último tiempo estuve empezando a incursionar en la literatura latinoamericana. Empecé a leer El amor en los tiempos del cólera, que es lo que estoy leyendo actualmente. Y estuve leyendo algunos libros de Cortázar. El anterior libro que leí fue unas clases de literatura que él dio en Berkeley, California, en los 80, donde te va dando distintas perspectivas de los cuentos y va tratando de dando su opinión, relacionándolo con cuentos que él mismo ha escrito y con otros cuentos de diversos autores. De Cortázar. De Cortázar. ¿Y bien, cuándo te largaste, Galo, a empezar a escribir? Y escribir no hace menos. ¿Registro? Sí, como en 2014 cuando empecé con mi blog, tengo un blog de literatura, y a la par más o menos empecé a escribir mis propias cosas. ¿Cómo se llama el blog? Navegando por frases. Navegando por frases. ¿Lo mantenés actualmente? No, más o menos. Lo tengo un poco abandonado últimamente, pero supongo que algún día lo voy a volver a retomar. ¿Y qué escribías ahí en...? Ahí hacía reseñas de libros de autores, en su mayoría norteamericanos, de más literatura juvenil, por ese estilo. Colaboraba con un par de editoriales que me mandaban libros para que los lea y los reseñe. Pero sí, fue un proyecto que surgió en su momento. Pero ahí va de la crítica literaria, sí, digamos. ¿Y los cuentos en sí? Cuentos empecé a escribir este año con un taller de literatura que hice con Leonardo Venecia en El pasaje, que terminó hace poco. Y la verdad que me sirvió muchísimo para poder como profundizar en el asunto, ¿no? Como nos dio tips concisos de lo que uno tiene que ir haciendo mientras va escribiendo. Y además estuve leyendo algunos libros de Rosa Montero que me ayudaron mucho. Ella tiene uno de sus libros que habla sobre escribir, que es La loca de la casa. A ver, ¿cómo es? Ella va contando su historia como escritora y te va dando al mismo tiempo como consejos para empezar a escribir. Entonces es un libro muy interesante que a mí me gustó mucho. Galo, nosotros como que utilizamos un poco la excusa de lo que va a pasar mañana para invitarte, pero en realidad obviamente lo que nos interesaba era que nos contaras esto que nos estás diciendo, ¿no? Cómo arrancó, digamos, tu historia con la literatura y a leer y a escribir. Sin embargo, digamos, en el marco, no sé si fue en el marco de ese taller o no, que escribiste este cuento que van a presentar mañana o no. No, el cuento fue en el marco de un concurso internacional que hizo una fundación, la Fundación Comparlante, que invitaba a niños de todo el mundo a presentar su cuento que tenía que estar relacionado con la accesibilidad. Vos tenías 4 personajes para elegir y podías hacer tu historia en base a eso, digamos. Uh-huh. Mi breve relato sobre mis superpoderes, así se llama el cuento, ¿Y qué personajes elegiste? Vos podías elegir entre un chico sordo, que fue el que elegí yo, con Cofosis o como un, con Cofosis, un chico sordo, un chico ciego, una chica en silla de ruedas y una chica con síndrome de Down. Y yo elegí el chico sordo, que a su vez, él te va como relatando todo esto como si fuese un superpoder. Y además, se le suma otra habilidad que él tiene, que también es como un padecimiento real, que se llama sinestesia. Que son algunas personas que padecen como la falta de un sentido, entonces pueden ver los sonidos o escuchar los colores. Entonces en este caso él puede ver los sonidos. Ver los sonidos. Sí. Wow. Entonces él toca el violín y nada, te va contando su historia con la música también, ¿no? Che, está. Sí, nos quedamos todos recolgados. El concurso, bueno, es de 5 países de acá de Latinoamérica. Sí. Y ahí pibes y pibas de entre 6 y 13 años estuvieron presentando sus trabajos. Este es uno de los cuentos elegidos. ¿Cuántos cuentos fueron? Fueron 5 y este es un cuento invitado. Ah, invitado. Sí. Bien. Y mañana en la Honorable Cámara de Diputados, ahí en 5378, va a ser presentado este cuento. ¿Cómo va a ser? ¿Lo vas a leer? Lo voy a leer en público y al final la gente se va a llevar una tarjeta, que con eso se accede a la web de Comparlante y tenés un audiolibro disponible del cuento. Claro, porque bien, claro, porque digamos la particularidad que tiene es esto, que es una especie como de, es un audio en realidad. Claro. No, todavía no existe el físico. El físico, digamos, se va a publicar el año que viene en un compilado con los 5 cuentos ganadores y el mío. En braille. En papel. Papel. No, y el audiolibro está disponible en Comparlante con la tarjeta que le vamos a dar mañana. Ah, excelente. Che, ¿será mucho pedir que lo lea acá? Porque por ahí es como adelanto. ¿Con quién hay que hablar? Ah, no sé, a ver, está la representante o a una. No, creo que no hay ningún problema. Bueno, como, no sé. ¿Tienes ganas de compartirlo? Perfecto. Vamos a escuchar al mismísimo Galo leyendo un breve relato sobre mis superpoderes. Galo Dana en la pulsera. ¿Querés antes saludar, mandar un saludo a alguien? Decir algo, lo que tengas ganas de decir. No, quería dar muchas gracias a las personas que me han acompañado, que me acompañan en este trayecto para estar acá, ¿no? Estoy por publicar mi primer cuento y es como un logro muy importante, sobre todo a mis padres, a mis amigos y bueno, gracias a todos los que están acá haciendo el programa, que también es algo muy importante para mí estar acá. Vino hinchada, ¿eh? Sí. Vino hinchada ahí afuera. Morena, Gaby, Zurbano, firme, aplausos. Junto al pueblo. Vamos. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Es un cuento muy corto de 3 páginas nomás. A mí siempre me llamó la atención la música. Mis mamás, Sofía y Florencia, tienen la idea de que cuando sea grande voy a ser un gran violinista. Lo que ellas no entienden es el porqué de que a mí me guste la música si no puedo escucharla. Jorge, mi médico del oído, mamá Florencia me dijo que se llama fono no sé qué, pero yo lo llamo como a mí se me dé la gana. Le explicó a mamá Sofía que tengo cofosis, que es una pérdida total de la audición y que por esta razón no va a poder escuchar nunca. A partir de esto, mis mamás comenzaron a enseñarme un lenguaje secreto que solo los que tenemos el superpoder de la cofosis podemos aprender. Es llamado lenguaje de señas. Ahora que tengo 7 años, lo sé usar bastante bien, pero hace un tiempo atrás era un completo desastre. A mí me encanta porque siento que podemos hablar entre nosotros y que la gente no se entera. Volviendo al tema de la música, hace un año yo me enteré que tengo otro superpoder. Puedo ver los sonidos. Obviamente, nunca se lo expliqué a mamá. Simplemente les dije que quería hacer clases de violín. A lo que ellas reaccionaron sorprendidas. Sin embargo, aceptaron sin poner ninguna excusa. Rodolfo es profesor de violín, pero sabe el lenguaje de señas. Lo cual me sorprendió porque él no tiene mi superpoder. Cuando le expresé mi duda a mamá Florencia, dijo que el lenguaje de señas podía ser aprendido por personas ordinarias, como ella, Sofía o Rodolfo, siempre y cuando sea para beneficio de una persona con mi superpoder. Y la verdad, me quedé conforme. Él me enseña violín 2 veces por semana. Mi objetivo, al acercar el arco al instrumento, es lograr un hermoso arco iris. Cuando veo que un color está apagado, vuelvo a tocar la melodía. Un día, espía a Florencia, Sofía y Rodolfo hablando. Este último les explicaba con entusiasmo en mi idioma que yo me corregía solo cuando la pieza estaba mal. Desde ese momento, cuando uno de los colores salía apagado, esperaba que Rodolfo me corrigiera. De todas formas, un día luego de verme muchas clases mirando toda la habitación mientras toco el violín, me explicó que había explorado un lugar mágico que se llamaba Wikipedia y que sospechaba que yo tenía sinestesia. Yo le dije que no sabía qué era eso, a lo que respondió que era la capacidad de ver los sonidos. Confesé el origen de mi capacidad de tocar el violín teniendo cofosis. Luego de una visita a Jorge, que dictaminó que es inofensivo y que estaba contento de que pudiera tocar música con mi condición. En mi cumpleaños número 10, toda mi familia, mis mamás, mis tíos y mis abuelos, me cantaron el feliz cumpleaños. Simplemente me desmayé al ver esa cantidad de colores enfrente mío. Mamá Sofía se preocupó mucho y me llevó a ver a Jorge, el cual nos explicó que sufrió una recarga de sensaciones y que me tenía que acostumbrar, ya que, al faltarme un sentido, el resto de estos se agudizan. A los 12 tuve un episodio del estilo cuando mis mamás me llevaron a ver una reinterpretación de Mozart en violín. En ese momento descubrí que la música clásica era lo mío. Pero en esta ocasión no me desmayé, sino que registré ese montón de colores para luego intentar lograrlos en mi violín. A los 13 tuve mi primera novia, Julieta, que iba conmigo a la escuela número 528 para sordos hipoacúsicos. Ella no tenía sinestesia, por ende, imagínense que era una relación de dedicación de canciones. Salimos hasta los 15, que se fue con Marcos, mi mejor amigo, que no tenía superpoderes. Imagínense lo mal que la pasé. Lo peor de todo, él nunca se enteró de mi malestar y yo tampoco se lo cobré. Sin embargo, afortunadamente, esto dio pie para conocer a mi actual pareja, Luna, la mejor amiga de Julieta, que también se sintió abandonada por ella. Como dice el proverbio, no hay mal que por bien no venga. Creo que hasta podría resumir mi vida entera en esa simple expresión. Estoy orgulloso de mí mismo por nunca perder la esperanza y siempre haber sido perseverante con el violín. Y ahora, con mis 19 ya cumplidos, sigo considerando que la cofosis y la sinestesia son superpoderes que el destino me regaló para poder tocar las más exquisitas piezas musicales. Hoy tengo mi primer recital de música clásica enfrente de una multitud. Se realiza en la Universidad Nacional de La Plata. Me transpiro las manos y veo la sonrisa de mis mamás que ya han abandonado sus treintenas para convertirlas en cuarentenas. Se abre el telón y me encuentro frente a mi público. El tiempo me ha obligado a aprender también el lenguaje de la gente corriente. Por ende, me presento y explico que voy a interpretar las cuatro estaciones de Vivaldi. Comienzo por la primavera y la sala se llena de tonalidades de verde que van desde el más pastel hasta el más oscuro. Sofía y Florencia comienzan a llorar. Al pasar el verano, el auditorio explota de amarillos y ocres, fuertes y claros. Continúo con el otoño y el paraninfo detonan rojos vivos, profundos. Al terminar con el invierno, el anfiteatro estalla en azules gélidos, celestinos que congelan el ambiente. Y logré lo que quería, el público estalló en lágrimas y aplausos que formaron el más bello arcoíris que lograré ver en toda mi vida. Reflexionando sobre el lazo que formamos yo y esas personas en el recital, comprendí que si el mundo fuese más accesible, la gente con superpoderes como yo tendría la vida resuelta. ¡Bravo! Lluvia de corazones. Muy bueno, Alo. Muy lindo. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Che, bueno, lees muy bien. Claro, además, aparte. Tenés este talento literario. Muchas gracias. No hay que olvidarse que uno dice Beethoven y es una especie de símbolo de la música y que terminó completamente sordo. Y que cuando se estrenó su célebre novena sinfonía, él ya no podía oír prácticamente nada y saludó a un público que lo ovacionaba emocionado. Y él podía adivinar lo que había ocurrido. Por supuesto que a diferencia de tu protagonista, que es alguien que nunca escuchó, Beethoven era alguien que había perdido el oído, por lo tanto podía seguir resonando la música que componía en su cabeza, a pesar de que ya el oído no le permitía escucharla, ¿no? Pero me acordaba mucho de una anécdota de un famoso astrónomo que hizo una serie de cálculos por los cuales, por la desviación de la órbita de los planetas, etc., dedujo la existencia de un cuerpo celeste. Y dijo, en tal ubicación tiene que haber un cuerpo celeste. Pero no existían en ese momento telescopios con la potencia suficiente para poder percibirlos. Cuando finalmente los hubo y comprobaron que sus cálculos eran acertados, lo invitaron a verlo y él dijo simplemente, no es necesario, ya lo he visto con la luz de la inteligencia. Entonces me hizo acordar mucho tu cuento de alguien que en realidad convierte la necesidad en virtud, ¿no? Y que tiene esto que se llama sinestesia, que también es una figura retórica, ¿no? Cuando uno dice amarillos vibrantes, como la metáfora, como la metonimia, también es una figura retórica la sinestesia, cómo vos mostrás lo que generalmente es percibido en tu cuento, maravillosamente, como un déficit, como una necesidad, lo convertís en una virtud. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Es como cuando te dan la devolución de un final en la facultad. Sí. Te faltó ponerle la nota acá, ¿no? Y sacar la libreta, ¿no? Ya está, tenía aprobada, no vengas. A mí me pegó por otro lado, por la cuestión de las percepciones que tenemos y de cómo vamos ubicando después, según en qué cultura estemos, todas esas percepciones, ¿no? Y todas esas sensaciones que tenemos de... Vos estás ahí como en un límite, no sos tampoco niño, ya, claro. ¿No? El niño de los 7 años que empezaba, ni tampoco un adulto, pero ¿qué te parece esto de las percepciones y de cómo después los adultos las deformamos o las armamos? Sí. Yo creo que las percepciones de las cosas también es una construcción social, ¿no? Como el otro día veía un video que te iba explicando cómo las distintas culturas iban percibiendo el concepto de Dios. Que te explicaban que las culturas te hablan de... Cada uno tiene su Dios verdadero, ¿no? Y que eso tenía que ver con toda una construcción que se ha ido llevando a cabo a lo largo de los años con distintas costumbres que por lo general son ideas de los padres, de los abuelos, de generación tras generación. Y que hablaba que las percepciones que uno tiene de las cosas, conceptos más abstractos como puede ser Dios o la percepción de un cuento, tiene que ver con las matrices culturales que tiene cada uno, desde que le enseñan desde su hogar y desde su cultura, desde su ciudad, desde su país, desde donde uno se cría, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. ¿Pero no te da la sensación de que cuando somos niños somos diferentes? ¿Tenemos otras percepciones y otras...? Tenemos otras percepciones porque uno cuando va creciendo también va adquiriendo su propia forma de ver las cosas. Uh-huh. Sus propias opiniones, sus propias... Claro, que están basadas en las cosas que uno vivió también, ¿no? Que va viviendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Tiene que ver con eso. Cuando uno es más niño, quizás tiene como la matriz vacía. Que tiene, los padres se encargan de, con lo que ellos han aprendido, llenarla de cosas que a ellos les parecen que están bien, que tienen que ver con lo que está bien, que también es una construcción social a su vez. Lo que está bien y lo que está mal. Los padres, pues la escuela, el resto de las instituciones, por las que circula también. ¿Has tenido compañeros de colegio, amigos o relaciones con chicos de capacidades diferentes? ¿Has tenido esa experiencia personal y que, si la has tenido, qué te ha significado? ¿O es producto de tu imaginación? No, es producto de imaginación. Sí, una vez fui a visitar a esta escuela, la escuela 528 para sordos hipoacúsicos, que una tía mía trabajaba ahí. Y nada, me llevó una vez a la escuela a conocer a los chicos, uh-huh. Pero no tuvo otro tipo de acercamiento de ese estilo. Uh-huh. Pero yo lo que quise mostrar es que se habla siempre de la acofosis o de la pérdida de la audición como algo que es un déficit, justamente, de algo que es como un padecimiento. Y este chico como que lo trata como si fuese un superpoder. Uh-huh. Claro, sí. Eso es lo que quise mostrar, que no siempre es una cruz, eso. Si la sociedad fuese un poco más accesible y siempre se utiliza mucho una foto que dice, en caso de incendio, use las escaleras. Y hay un señor en silla de ruedas cayéndose por las escaleras. O sea, la sociedad no tiene en la cabeza puesto el chip de la accesibilidad, de que tiene que ser abierto para todos, tanto con los temas como de personas con capacidades diferentes, como con otras cosas. La sociedad aún no ha logrado que todo sea para todos. Entonces siempre existe eso, como que la gente lo ve como un déficit, pero no hace nada para cambiarlo tampoco. Entonces se limita a quizás lamentarse por las personas que nacieron con ese déficit, pero no hay un cambio real en la sociedad. Sí, porque además implica para el resto de nosotros también romper con ciertas comodidades que tenemos, sí. Y ponernos también un poco a disposición de poder generar, digamos, una mejor accesibilidad, un mejor tránsito a esas personas en nuestras vidas. Y sí, generalmente no estamos preparados, digamos, empezando esto no. Que vos decís, por las cuestiones de los edificios, por los que circulamos, pero cuestiones también, digamos, este, nada, de hacer partícipes de, no sé, de deportes, de qué sé yo, tantísimas cosas que uno tiene la posibilidad de disfrutar, este, de espectáculos, de, bueno, digamos, este, entonces implicaría también, como en otros temas también, romper con algunas comodidades que tenemos y cuestionar algunos, este, de nuestros privilegios también en ese otro, en ese otro orden. Esto, Galo, tengo una pregunta. ¿Ya tuvo, no sé, se lo compartiste con otros, con otros pibes, otras pibas? ¿Qué, no sé, qué repercusiones ha habido esto? ¿O es la primera vez que es la primera vez que sale así? Ah, bueno. Es crudo, crudo, inclusivo. Tenemos la primicia. Tremendo. Bueno, entonces, y mañana va a ser, digamos, también la, sí, la lectura. Otro, la lectura. Mañana van a participar chicos en la, ¿sabes? No tengo mucha idea si va a ir otra persona. Supongo que sí, porque se van a presentar otro compilado de cuentos que sale directamente de la cámara, que también están relacionados con esto. Bien. Eso sí, están en braille y van a ir a la biblioteca parlante de acá de la ciudad de La Plata. Mañana a las 14:30 en 5378 en la Cámara de Diputados. Hay que decir honorable, sí, la honorable Cámara de Diputados. Sí. De... Ponele. En el marco de Mi Mundo a Mi Manera, Galo, quien nos visita, va a estar presentando este cuento, un breve relato sobre mis superpoderes. Galo, Dana, muchas gracias por venir. Quedás invitadísimo el año que viene, sí. Ya te reservamos la columna de sí. Galo todos los martes de literatura. Sin presión, ahora firmamos contrato. Galo de Gala. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Galo. Muchas gracias. Veo, creo, la muchacha. La presala. ¿Seguimos? En Rayo. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Rayo. Rayo. Rayo. Denominamos en llamar La Pulseada Radio. Esto es La Pulseada Radio. Vamos, Nina. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, locutor de hombres libres. Estoy re quemado. Fin de año me estás sacando la mente. Dios mío. Bueno, Negrito, dos novedades. Bien. Ya tenemos llamado, ¿no? No. ¿Podemos decirlo? ¿Podemos decirlo ahora? A ver. Hoy es el último, Mole, te lo estamos comunicando al aire, perdón. Pero es el último programa de, en Futura de La Pulseada Radio. Por porque fin, dice, arranca Mole. 2017. El año 2017. No, ni siquiera. Arranca la gira. Por fin, dice Mole. Por las distintas por radios. No te alegres mucho porque volvemos y el último programa va a ser acá. Claro, va a ser acá, señor. En Futura. Pero hoy estamos acá, el jueves. Si nos escuchás por Radionauta, no vas a escuchar esto que estás escuchando ahora, sino que vamos a hacer un programa en vivo en el horario habitual que sale por Radionauta. Claro. O sea, a las 12 horas, a las 12 del mediodía. El otro día hablamos con los compas de acá de Laine que estuvieron en la fiesta. Seguramente vamos a estar hablando de la expropiación del Olga Vázquez. Vamos a estar con alguna de las actividades que se realizan en el Centro Social, Político, Cultural. Claro. Olga Vázquez. Social y Deportivo Olga Vázquez. Olga Vázquez. Así que el jueves a las 12. A las 12. Opa. Metralleta de humor. El jueves a las 12, La Pulseada Radio en vivo, en directo. Puedes ir a participar del programa, por supuesto, claro. Como siempre, a las 12 del mediodía. Claro. ¿Eh? Nos va a agarrar hambre, ¿no? De lo 12 bueno es a que 12. Eso iba... Uy, casi... casi me parto, le derro la banqueta, sabés que me quedaba la nuca. Lo bueno de hacer el programa el jueves en ese horario es que está la cocina del Olga, así que vamos a poder degustar unos exquisitos menuses, sí. Pero hay que comer durante las pausas, Santillán, ¿eh? No me sí. hable con la boca llena. Bueno, yo tengo que ver cómo me escapo del trabajo. ¿Hay algún médico en la sala que me pueda hacer un certificado o algo? ¿Usted mole? ¿Mole, puede hacer un certificado? ¿Por qué tiene su médico? Ah, por eso era lo de Artigas, ¿no? Está buscando seudónimos como estoy para... Estoy tratando de... Bueno, así que... ¿Y después? ¿Y ya dijo lo de FM Raíces? Porque yo estaba en cualquiera, ¿no? Escuché. Y tenemos que confirmar, pero claro. Todo pareciera indicar que el martes que viene, acá en Futura, no sé si vamos a estar pasando el de Radionautas, pero vamos a estar en vivo a las 8 de la noche, o sea, como todos los martes, por Raíces. Pero vamos a confirmar con Raíces. Ellos nos dijeron que una franja horaria que podía ser. Bueno, vamos a ver. Se lo estamos diciendo ahora al aire. Hay precontrato que habrá que ver las cláusulas y condiciones. ¿Y sí. Si filmamos con Raíces voy a hacer un programa. Voy a hacer una pregunta técnica. A ver si Damián Mole me la sabe responder. A ver, ¿se puede? Si nosotros hacemos el programa en vivo, en este horario, en otra radio, ¿se puede retransmitir desde otra radio en el mismo horario? Y pero él pensaba que ya no venía al horario. No, bueno, pero dejá apretado un botón, si ahí son todos botoncitos. Dejá apretado un botón. Si yo puedo programar el... Desprestigiando el trabajo de los compañeros. No, no. Sí, se puede, dice, se puede. Sí, se sí, puede. Se puede. Sí, se puede. Bueno, estamos todos locos acá. Bueno. Como cada, después de esta breve comentario que hace Sebastián sí. García Mardones, que ayer fue su cumpleaños. Sí, entonces, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y mañana es el de Rubino, pero no hay que decir nada antes. Ajá. No hay que decir nada, pero después le vamos a desear. Muy bien. Ha sido el 42º aniversario de su natalicio. 4-2. Nos felicitamos. Sí, barato, muy bien. Bueno, como cada martes, a la hora del vermú, Carlos Gassman nos trae... su tráfico de tentaciones. Bueno, y hoy vuelve un clásico a tráfico, la recomendación de películas en DVD. Esa. Era bastante habitual y que hacía tiempo teníamos abandonado. Se trata de la oportunidad de ver un cine procedente de Medio Oriente, al que tenemos muy poco acceso, pero que cada tanto nos demuestra que es el origen de trabajos más que interesantes. En este caso queremos rescatar la visión del film Omar, del realizador palestino nacido en Nazaret, Hani Abu Asad, estrenado en las salas comerciales argentinas a mediados de 2015 y ahora disponible a través, como decíamos, del DVD. Es apenas el quinto largometraje de este director, que ya obtuvo 2 nominaciones al Oscar a la mejor película extranjera. La primera para El Paraíso Ahora, que tuvo impacto mundial al narrar la historia de 2 jóvenes palestinos que se preparan para inmolarse en un atentado suicida. Y la segunda, para esta película a la que queremos referirnos hoy, Omar, que además de la nominación de la Academia Hollywoodense, ganó la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes en 2013. Si uno dijese que Omar es la historia de la relación de 3 amigos cuyas lealtades son puestas a prueba, o que es otro relato más sobre un típico triángulo amoroso, no estaría faltando la verdad. Lo que ocurre es que esa descripción se queda corta si no se añade el contexto en que esos acontecimientos se suceden, el de la Palestina ocupada militarmente por Israel y sin derecho a su soberanía territorial. Omar, papel protagónico a cargo de Adam Bakri, es panadero y amigo desde pequeño de Tarek, rol asumido por Iyad Hourani, y Amiad, personaje encarnado por Samer Bisharat. Tanto Omar como Amiad están más o menos secretamente enamorados de Nadia, interpretada por Lynn Lubani, la hermana de Tarek, quien es demasiado celoso como para que se atrevan fácilmente a decírselo. Ya desde la primera secuencia, cuando Omar salta con destreza el muro que separa la ciudad entre el área liberada y el sector ocupado, esquivando los disparos de los guardias para ver a Nadia en la casa que comparte con Tarek y el resto de su familia, comprobamos el infierno que implica la vida cotidiana para los habitantes de Cisjordania, una región sometida a la violencia constante de una potencia invasora. También somos testigos de las humillaciones permanentes que padecen los palestinos a manos de la policía militar israelí. En ese marco, los proyectos y los sueños de adolescentes y jóvenes son siempre, si no anulados, al menos compartidos, con el deseo de aportar la propia cuota de sacrificio a la lucha por poner fin a la opresión de la propia patria. Tarek, Omar y Amiad, con el liderazgo del primero, también tienen el propósito de convertirse en combatientes por la libertad. Es así como planean y ejecutan un ataque a un puesto de guardia del ejército ocupante. Logran su objetivo, pero poco tiempo después, tras una adrenalínica persecución, estupendamente filmada por los intrincados callejones y las terrazas de Nablus, sitio elegido como locación, Omar es detenido. Prisionero de los israelíes, lo someten a tremendos golpes y torturas, pero no logran arrancarle ninguna confesión. Le proponen dejarlo en libertad a cambio de que entregue a Tarek, quien suponen, erróneamente, fue el autor del disparo que terminó con un soldado hebreo muerto. A partir de entonces, la película empieza a recorrer el camino típico de los films de espías, en los que nadie sabe con certeza, ni los personajes, ni el espectador, quién miente y quién dice la verdad, quién permanece fiel y quién está traicionando. El vínculo entre los tres amigos y el romance con Nadia quedan atravesados por este juego de la probable delación y el presunto rol de doble agente que el oficial israelí Rami, representado por el actor norteamericano Walet Suaiter, presume que le está haciendo jugar a Omar. El protagonista deberá confrontar con la desconfianza de toda la comunidad e incluso de sus seres más próximos, porque pesa sobre él, como sobre cualquier otro liberado, el estigma de haberse convertido en un colaborador encubierto del enemigo. No conviene develar más detalles acerca de la trama, que irá deparándonos sorpresas a medida que avance. Sí es apropiado, en cambio, resaltar el notable equilibrio que el director logra entre la denuncia política, sin caer jamás en el panfleto, y los mecanismos más habituales del cine de género. Es una mezcla de película de suspenso, film de espionaje y melodrama romántico que mantiene al espectador siempre en vilo, sin que por eso el contexto, la opresión brutal sufrida por Palestina, pase a ser un simple telón de fondo. El largometraje consigue introducirnos en la pesadilla de la ocupación sin dejar de entretenernos con los vericuetos de una historia que nunca decae en interés y que se vale para ello de los recursos argumentales y formales del cine más clásico. No hay aquí estereotipos que las circunstancias obliguen a actuar de una determinada manera, sino personas que aún en condiciones muy restrictivas toman sus propias decisiones y deben afrontar las consecuencias. Todo llevado adelante por el director con un gran sentido del ritmo narrativo que no copia nada de los trucos para manipular al espectador que son característicos de los films de acción de Hollywood. Sin dejar de ser un cine político, el de Abu Assad construye personajes humanos cuyos sentimientos, a veces sublimes, a veces despreciables, convocan a los espectadores a la identificación o a la empatía. Los actores, todos palestinos y debutantes, salvo el citado estadounidense Walet Suaiter, le brindan notable verosimilitud a las criaturas a las que les toca darles vida. El final, que puede sorprender por intempestivo, es un cierre finalmente acorde con un conflicto que solo parece agravarse sin que se vislumbre, siquiera en el largo plazo, una posible solución. ¿Cómo evaluar, en definitiva, a Omar, este film palestino, filmado en 2013 y estrenado en la Argentina 2 años después, de 96 minutos de duración, con guión y dirección de Hani Abu Assad? Proponemos, en este caso, una calificación de 4 linternas, es decir, que lo consideramos una muy buena opción cinematográfica. ¿Y cómo cerrar musicalmente esta intervención? Le sugerimos hacerlo con Yo Quisiera, canción a Palestina, interpretada por Carla y Samir. Thank you.

No, no, en la revista de Reiki. Ah, perdón. No quise subestimar al del Reiki, por favor, no vengan a hacerme no. Reiki. Ah, no entendí nada. Bueno, no, pero pensé así como La Pulseada, por Subestada. Ejemplo. ¿Pero es de la ciudad de La Plata? No. No, no es de la ciudad de La Plata. ¿Usted quiere decir revista Mascaró? No, lo que está... Pero Mascaró no es de La Plata. Sí, de La Plata. Sí, de La Plata, estoy hablando pavada. Nos corrigen, todos nos miramos. No, estoy, pero es de La Plata con gente, con colaboración de otra gente. Yo sé lugares. Que Pancho es un oyente fiel, así que. Sí, no debe ser, es Pancho. Bueno, sí, es exactamente. Pancho. Y dice, el jueves, que vamos a hacer el programa en Radio Nauta a las 12, ¿es almorzando con el negrito Santillán? Almorzando con el negrito Santillán, sí señor. Llamando. Bueno. Después de este pequeño pregunta, tenemos la comunicación. Hoy es un programa muy especial, le pedimos Dios disculpas mío, por los desórdenes. No, ya el fin de año venimos doblando con lo que tenemos. Ahí está Agustina avisándonos. Ahí está Gonzalo, delegado de... Se paró Santillana diciendo que se tranquilice, me parece muy bien. Creo que está del otro lado ya Gonzalo, delegado de ATE en Niñez. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá tratando de distender, ¿viste cómo viene la mano? De vez en cuando, bueno, nos damos algunas licencias, sí, si no nos tenemos que matar todos juntos, entonces elegimos hacer otras cosas. Bueno, nos estuvimos enterando estos días que hubo novedades, también bastante desagradables, en niñez y adolescencia en la ciudad de La Plata. ¿Querés contarnos qué fue lo que les comunicaron y también lo que sospechan ustedes que está pasando? Bien, sí. Bueno, la verdad es que hace tiempo que nosotros venimos denunciando un vaciamiento en lo que respecta a los programas provinciales de niñez. Esto, bueno, se da por la jubilación de los compañeros que esas vacantes no son cubiertas. Hace tiempo que los pases internos que hay en el organismo de niñez están denegados actualmente, lo cual, bueno, dificulta la tarea con los chicos, que el personal está cada vez más reducido y la verdad que se hace difícil porque, bueno, los materiales tampoco llegan para trabajar y, bueno, la verdad que hace tiempo estamos vaciados totalmente, amedrentados con esas políticas que está impartiendo este gobierno. Y bueno, nosotros sospechamos que en realidad es un cierre, que hay información por fuentes extraoficiales, porque una característica de este gobierno también, de esta gestión, es mantener un hermetismo total, lo que genera, la verdad, un malestar general en los trabajadores. Pero bueno, la información que anda circulando es que a partir del 1 de enero, es decir, el año próximo, los programas se fundirían, digamos, se fusionarían en uno solo, que es Autonomía Joven, que es el programa nuevo de la gestión, el cual consta con todos trabajadores precarizados, contratados, son todos chicos con contratos autónomos, monotributistas. Uh-huh. Así que bueno, así está la situación, la verdad que bastante grave. Teníamos la noticia de que les estaban pidiendo, a ver si esto es así, que desde las direcciones piden a los trabajadores, trabajadoras, que no se tomen más casos ni se contrate personal nuevo. ¿Esto lo pueden constatar de alguna manera? En realidad esto fue... A ver, depende del momento del año. La verdad que sí. El año fue muy movido. Claro. Tuvimos varias direcciones que después se desmentían. Por un momento se pidió a los programas que no tomaran más casos de chicos. Que se frenara con el ingreso de los chicos a los programas porque, bueno, realmente estábamos que no dábamos abasto con la cantidad de pibes que atendíamos y la cantidad de personal que había. Ahora esto se revirtió, nosotros seguimos atendiendo a los chicos, seguimos, la atención siempre siguió, pero en un momento frenamos la inclusión de chicos al programa y actualmente seguimos trabajando. Pero bueno, la verdad que en estas situaciones es bastante, es un malestar bastante grande y generalizado en todos los trabajadores. Gonzalo, nos enteramos también que se había avanzado ya en el cierre de algunos lugares y programas, por ejemplo, el hogar Arrullos, Y también que algunos estaban cambiando de alguna forma su futura metodología de trabajo y el personal que iba a llevar adelante esas instituciones, como por ejemplo el caso de los centros cerrados, que según sabemos están siendo preparados para que estén los lleve adelante el servicio penitenciario, estarían capacitando personal del servicio penitenciario para de alguna manera cuidar, si podemos decir, entre muchísimas comillas, porque eso va a ser algo bastante complicado, a los chicos que están con alguna medida de privación de la libertad. ¿Esto es así? Exacto, esto es así. Sí, bueno, por empezar, el materno Arrullos, que es el único hogar materno que existe en la provincia, oficial al menos. Bueno, a las trabajadoras les llegó un comunicado. En realidad fue una reunión, se lo transmitieron de forma oral esto, que el hogar iba a ser cerrado por refacciones a partir del 1 de diciembre, es decir, el viernes este que pasó. Esto, bueno, fue avisado con poca anticipación, nunca se presentó un pedido formal, ni una notificación formal. A las trabajadoras se les pidió que vayan buscando otro lugar para trabajar. A las chicas que están alojadas en ese hogar con sus hijos, se las iba a derivar, pero bueno, todavía no se sabía dónde. La verdad que es una situación también bastante conflictiva, porque bueno, el trabajo que se viene haciendo con las jóvenes, se desarma totalmente, porque ellos disponen dónde van a ir las chicas sin tener en cuenta la particularidad de cada una, desarman un equipo de trabajo. A las compañías nos les proponen ir a trabajar todas juntas a otro lugar o mudar el materno Arrullos a otro edificio mientras hacen las refacciones. La verdad que es un estado, como te decía, hay un hermetismo terrible que genera, que se ve reflejado en el laburo de cada día. Y por otra parte, con esto que comentabas del servicio penitenciario, sí, es verdad, decían que hay 300 trabajadores del servicio que van a ingresar a los institutos cerrados de niñez, pero bueno, hoy nos enteramos que el defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil, Ricardo Berenger, solicitó un informe al organismo niñez, que fue omitido por las autoridades, así que se presentó un habeas corpus hoy, así que bueno, eso está frenado por el momento. Pero bueno, tiene que ver con todas estas políticas de amedrentar a los pibes, va en contra de la ley de niñez, la 13.298, así que bueno, tiene que ver con, todo está relacionado, digamos, vaciar los programas que tienen que ver con la detección temprana, con la promoción y protección, encerrar cada vez más a los pibes, con otros códigos, ¿no? Más de, como si fuera una cárcel. Muy alejado del laburo que hace uno cotidianamente con los pibes. ¿Podrías contarnos de los programas que están en curso, cuáles son los más importantes que podrían ser afectados y en qué consisten? Bien, actualmente los programas que dependen de la Dirección Provincial de Programas y Promoción Comunitaria, que dependen de Gladys Testillo, son la línea 102, que es una línea telefónica que uno puede comunicarse para denunciar alguna vulneración de los chicos en la calle o estas situaciones. Después están los operadores de calle, que bueno, son trabajadores que trabajan en los barrios, detectando esas problemáticas, haciendo conexiones con los servicios locales. Después está el PAM, que es un programa que actualmente sufrió el traslado de 3 psiquiatras profesionales que fueron derivados a institutos penales, lo cual, bueno, también estamos denunciando un vacimiento, y porque el personal está cada vez más reducido y lo que hay lo van trasladando a otros lugares, así que bueno, es un cierre encubierto. El PAM es el programa de abordajes múltiples. ¿Qué trabajo hace? ¿Qué trabajo se hace ahí? Ahí en realidad la mayoría son psiquiatras. Ajá. Tiene que ver con una atención psiquiátrica a los chicos. Que, claro, un dispositivo de salud mental para los pibes. Exacto, salud mental. Bien, bien. Bien, hoy estuvieron una asamblea ahí, ¿no? En el organismo. Sí. Hoy se convocó una asamblea general en la sede del organismo, en el marco de la jornada provincial de lucha que planteamos para el 4, 5 y 6 de este mes. Y bueno, mañana concluimos todos en el paro, Nacional. Así es. ¿Y qué se planteó en esa asamblea? ¿Cómo sigue esto, Gonzalo? Bueno, básicamente lo que la verdad que Niñez es un organismo bastante grande con 45 dispositivos funcionando. Tenemos la sede, que es la sede administrativa, los programas, hay hogares, tenemos los centros cerrados, con lo cual me parece que es una buena oportunidad para encontrarnos, para hacer un planteo general de las problemáticas que está habiendo, porque la verdad que se está prendiendo fuego por todos lados y es necesario que estemos unidos y bueno, informados de todo lo que va pasando. Mañana vamos a convocamos a que los compañeros apoyen el paro nacional. Uh-huh. Y bueno, seguramente vamos a tomar medidas la semana próxima o la otra, de acuerdo a cómo lo vayamos planificando. Pero bueno, por lo pronto, hoy comunicábamos que las autoridades no reciben ningún pedido de audiencia hace tiempo, no nos están recibiendo. Como te decía, ahí están manejando un cierto hermetismo que es difícil de penetrar. Y bueno, los trabajadores ya estamos cansados y muy preocupados porque, bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Y bueno, tenemos el antecedente de lo que está pasando con desarrollo social, con la ley de ministerio, bueno, la reforma laboral que se viene, lo que pasó hoy con la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, que los compañeros salen a la calle, así que la verdad que estamos preocupados. Sí, sí. Se viene complicada la mano. Gonzalo, te va a hacer acá una pregunta el negrito del hogar de Cajade. Ajá, sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Por qué hay gente que, político que se mete cada rato con los pibes, con las pibas, con la gente más humilde? ¿Por qué se mete? ¿Por qué se mete? Uh-huh. ¡Qué pregunta! Las preguntas difíciles las hace el negrito acá. Y yo creo que también esta gente viene por todo, digamos. Uh-huh. En concientizar a la gente de que lo pobre es malo, lo pobre es peligroso, uh-huh. Hay que encerrar a los pibes, la forma de solucionarlo es más cárceles, más palos. Ya lo vemos en la calle cuando, bueno, la policía nos para por cualquier cosa, nos baja del micro, sí. por tener mala cara, te bajan del micro, te piden el documento, te agarran en la calle. La verdad que se vienen políticas difíciles. Y bueno, la niñez es como un eje principal, creo yo, en esta gestión. Bueno, Gonzalo... Digo, un eje de conflicto, ¿no? Sí, sin duda. Gonzalo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y vamos a seguir atentos y atentas acá a cómo sigue esto y vamos a tratar de estar ahí acompañando para frenar este vaciamiento que se viene denunciando. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio y bueno, próximamente vamos a redactar un informe de situación que bueno, después lo compartiremos con ustedes también a ver si lo pueden difundir y bueno, les agradecemos realmente el espacio. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Besito. Chao. Chao. Hablábamos con Gonzalo, es trabajador de niñez de la provincia. Es muy grave lo que está pasando porque si bien nosotros hace tiempo denunciamos desde este programa, desde la revista, de varios lugares, el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a niñez y adolescencia, no es algo que lo denunciemos ahora en esta gestión, sino todos estos años hemos puesto siempre el acento sobre eso. Los funcionarios han cambiado, pero la intención de ir desarticulando es la misma. En este caso viene de la mano de Gladys Pestillo, que es la directora provincial de programas, Pilar Molina, que es la directora ejecutiva del organismo de niñez y adolescencia, y Sidori es el director provincial de promoción y protección, que no promueve ni protege nada, no. Todo lo contrario, porque la medida que de tomar, en caso de tomar la medida que los agentes penitenciarios estén en los institutos, en el centro cerrado, uh-huh, donde están los pibes cumpliendo ya una medida de privación de la libertad, uh-huh, es aplicar en los hechos casi la baja de la edad de punibilidad, porque un poco lo que busca ese tipo de leyes es que nuestros pibes estén encerrados en dispositivos penales como tienen los adultos, y si nosotros le aplicamos la lógica al sistema penal de adultos al sistema penal juvenil, estaríamos haciendo de alguna manera lo mismo que trata de hacer esta ley que quieren implementar. Así que vamos a seguir estando muy atentos y denunciando, porque esto es muy, pero muy grave para nuestros pibes y nuestras pibas, y no lo vamos a dejar pasar. Hay más que indicios de que estaríamos ante otro retroceso lamentable. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, y continuamos escuchando los temas que tienen que ver hoy con esta recuperación de la nieta número 126. En este caso vamos a oír a Ignacio Montoya Carlotto, un nieto emblemático porque es el nieto de la presidenta de Abuelas, uh-huh, Estela de Carlotto, acompañando al piano a Palo Pandolfo en Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Thank you. manda la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La pulseada. La cocina de la calle. También un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la hoja. Qué bárbaro. ¿Cómo nos vas a extrañar, Mole, cuando no estemos acá? Me gusta porque Gasman me hace señas como que estábamos al aire, pero sí. Era lo hacíamos a propósito. Le quiero mandar un beso muy grande, cuando la vea se lo voy a dar personalmente, le voy a decir que la amo, a la rusita Miriam Breckman, que hizo su jura como legisladora, le puso un poquito los puntos a todos y todas ahí en la legislatura porteña, además porque me encanta que los trate así los porteños, ya saben que los odio con mi corazón. Entonces, bueno, le puso un poco... Claro, ahora me estoy dando cuenta que la rusa es la única porteña que me banco, entonces. No, bueno, debe haber más. Debe haber algún otro más. Debe haber más. Pero bueno, nada, Rusita, te queremos. El día que trasciendan las fronteras del FIT, te vamos a llevar como candidata a todo lo que se pueda llevar. Nada, ese es mi deseo. ¡Apa! Que trascienda esa frontera. Bueno, esto no es un tráfico apócrifo. No, no. Un pies en la tierra apócrifo. Claro, un pies en la tierra apócrifo. Está muy bueno, bien. Hoy a la mañana, ayer a la noche se conoció la noticia, con esto arrancábamos el programa. Adriana o Vanessa, esos eran los nombres que iban a ponerle sus padres desaparecidos. Fue recuperada su identidad. Blanca Díaz de Garnier, la abuela, estuvo hoy a la mañana conversando con Adriana en un programa de radio. Ahí se vivieron momentos muy emotivos. Estos momentos en los que uno no sabe bien de qué manera está ayudando, de qué manera está molestando, ¿no? Algo, estás 40 años esperando encontrar a alguien y te llaman 40.000 radios. La verdad que es una situación extraña. Pero bueno, ahí se encontraron, dijeron que tenían mucho tiempo esto para recuperar, ¿no? Tiempo perdido. Habló de su familia de crianza. Adriana contó que tenía cosas sueltas, ¿no? Por ahí. Digo, estos comentarios sirven quizás para otras personas que también tienen cosas sueltas para asegurarse, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con ir en contra de los padres de crianza, sino con conocer la verdad. En este caso tengo entendido que ya ambos han fallecido. Claro, y de hecho cuando muere la madre, parece de cuenta Adriana, fue uno de los momentos en los que ella más se replantea esta situación de su identidad. A algunas personas les pasa con el nacimiento de sus propios hijos, ¿no? Algunas amigas, amigos, han tenido el planteo ahí en ese momento, ¿no? Y se empiezan a volver a preguntar sobre su identidad, y eso lleva a hacerse las pruebas, a confirmarlo, ¿no? Cuesta mucho, y me imagino que a esta edad, ¿no?, debe costar también un montón. Así que bueno. Les juro que me hizo pensar en otra cosa. Qué bueno que Gasman ya esté hablando con apellido. Porque le costó como 2 años. No, yo pensaba que se refería a alguien que lo veía demasiado parecido al verdulero. No. Seguimos hablando. Se lo replantean con el nacimiento de sus propios hijos. Digo, bueno. No. Con el nacimiento de sus propios hijos al intentar contarles su propia historia, ¿no? Por supuesto, esta cuestión. Pero bueno, todavía quedan un montón. Las vamos a encontrar a todos, a todas. Quedan como 400 todavía, que o más, no sabemos. Mientras tanto, acá en Futura podés venir todavía a ver esta muestra increíble. Está espectacular, muy bueno. ¿Cómo se llama el artista? Brian Carson, gracias. Aparecido se llama la muestra. Brian Carson hizo esta serie de dibujos, de retratos de desaparecidos. Chicos de la noche de los lápices, exacto. Los rugbyers. Uh-huh. Anda por ahí Nahuel, ¿no? También uh-huh. Anda, bueno. Increíble. Los de antes y los de ahora. Sí, increíble la muestra. Y contaba el otro día que ya se le están cerrando algunas puertas, para intentar mostrar esta muestra. Eso lo contaba el otro día en la fiesta de Futura. Todavía sí, podés venir. Pruebas también, ¿eh? Es un fallido que tiene su lógica. Sí, pero estaba leyendo. Hoy a la mañana Radio Futura conversó con Silvia Garnier, hermana de Edgardo Garnier, o sea, tía de la nieta recuperada, desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, donde vive. Estuvo charlando con Futura, muy cortito, como decíamos, la idea era no molestar demasiado, pero sí tener este testimonio y abrazar de alguna manera y festejar esta nueva recuperación de esta identidad. Así que escuchamos un cachito a Silvia Garnier hoy a la mañana en Rap Todo Terreno, en Radio Futura, hablaba y decía esto. El momento es Silvia Garnier, a quien pasamos a saludar. Silvia, buen día. Juan te saluda. Bueno, muy, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal, Silvia? La voz de Estela es inconfundible, como vos dijiste, aquí en cualquier lugar y dando estas noticias muchísimo más. La verdad es un gusto que nos puedas atender porque sabemos que estás en viaje en este momento. Estás viniendo desde Concepción, ¿no? Sí, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Venimos ahora a compartir esta enorme alegría con las abuelas y por supuesto hacerle el reconocimiento que cada una de ellas merece. Silvia, ¿qué nos podés contar de lo que sabían ustedes, de lo que pudieron reconstruir y de esta historia que hoy empieza a tomar otro capítulo? Y hasta ahora poco y nada. Sabíamos que sí, que en algún momento mi cuñada Violeta, que había desaparecido y estaba embarazada de 8 meses, había dado a luz una hija y no teníamos nada, no teníamos absolutamente nada, salvo algunos indicios y demás, y bueno, en función de eso nosotros hicimos todo lo que abuelas nos marcaron como para poder tener los datos genéticos en el banco de datos y de esa manera hacer que, como ellas dijeron tantas veces, ellos también nos empiecen a buscar a nosotros. ¿Dónde fueron los últimos indicios que ustedes sabían que habían dado? ¿Qué cosa? ¿Dónde fueron los últimos lugares donde ustedes supieron del paradero de tu cuñada? No hay nada. Realmente no sabíamos exactamente, porque en esos momentos ustedes podrán darse cuenta que las comunicaciones no eran lo que son ahora. Y bueno, ellos vivían en La Plata, después vivieron tiempo en Berisso, en Ensenada. Bueno, no sé, no te podría decir exactamente ese último lugar, no te podría decir. Bueno, vos particularmente has hecho también una vida muy cercana a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a la militancia y al trabajo también de desarmar todo lo que dejó el genocidio, ¿no? Y esto es importante mencionarlo porque hoy se da un paso importante para seguir avanzando sobre los crímenes que la dictadura dejó a nuestro país, ¿no? Yo creo que esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, de no dejar que esto decaiga y seguir metiendo mucha fuerza a pesar de todo lo que estamos viviendo. Silvia, sabemos que es un momento de mucha emoción y usted está en este momento llegando a Capital Federal, hay muchas emociones encontradas. ¿Qué nos podés contar del momento cuando te enteraste? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde estabas? Me llamó mi mamá, que la había llamado hacía 2 minutos Estela de Carlotto para contarle. Bien. Así que imagínate cómo fue. Sí, me imagino. Bueno, Silvia, gracias por tener estos minutos y ojalá tengamos la oportunidad próximamente de charlar más tranquilos, sí, después de que sepan, sí, un poquito más de cosas. Muy bien, cuando ustedes quieran, no hay problema. Un gusto, hasta luego. Un abrazo gigante para usted. Bueno, y así bueno, ¿quién escuchabas? Ahí. Nos vamos despidiendo de esta emisión de La Puchada Radio, que ha tenido varios temas, pero un leitmotiv, que es esto de los nietos recuperados. Así que, bueno, antes de saludar, anunciamos el tema con el que vamos a cerrar esta emisión de hoy. Vamos a escuchar a Las Madres de Mayo, de y por Ismael Serrano, canción dedicada a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Estuvo en la producción de este programa Agustina Rubino, Damián Mole en los controles. Lo vamos a extrañar nosotros también a Mole. Sí. Estas dos semanas que no vamos a estar acá. Mole, ¿a dónde va de vacaciones? Se va con nosotros. No, nosotros vacacionamos todos juntos. No sé si sabía Raúl sí. Lafitte le contó eso. Nos vamos que el año pasado se fue de vacaciones con nosotros. Todos juntos. Ah, bueno. Rubino, usted también. Uh-huh. Vamos. Sí, dice Rubino. Vamos. Bueno. En un ratito, bueno, cada programa de cada radio, ¿no? Pero, Negrito, algo para terminar esta etapa, acá en Futura, por lo menos por ahora. No, bueno. Perdón. Para, no va a llorar, para, ¿eh? Para que lo vaya preparando. Lo llamo a Martín Luna, que él no le deja llorar No, que van a seguir escuchando el programa, pero no lo vamos a estar haciendo desde acá en vivo. Claro. Dos semanas, tres semanas. Ya. Diga su grito de guerra tradicional. Va. Bueno. Un saludo para la madre de Plaza de Mayo, que siga en esta lucha, porque este gobierno no tiene que sacar a cualquiera diciendo cualquier estupidez. La madre de Plaza de Mayo tiene que luchar, cueste lo que cueste. Porque este gobierno es una porquería. Se lo digo a los oyentes, a los de acá también, metiendo, no a mano dura, nada, pero, los políticos mano dura. Chao. No, y otra cosa, saludos para también al hogar del padre Cajade. Muy bien. Y todo lo que me quieren. Muy bien, espectacular. Que son un montón. Sí. Cada vez que estamos en la calle con vos, negro, sí. Aparece. Se amontonan. Sí. ¡Pum! Bueno. La siguiente canción. Sebastián García Mardones, Carlos Gassman, uh-huh. Damián Lambusta, Damián Artigas. Perdón. Y así nos retiramos de este ciclo radiofónico futurístico. Gracias Futura. Gracias. Pero gracias Futura. Por el último programa lo hacemos acá. El martes 19 por ahí hacemos algo, aparecemos. Por ahí. Pero vamos a andar rondando por las radios de la zona. Bueno, no termina este programa, basta, chao. Está con la gente Cacodelfi ahí, que es gente pesada, no quiero tener en problemas. Cada repetición, en cada repetición de cada radio amiga que repite. Nos encontramos. La semana. No, el jueves, pasado mañana. Claro, el jueves. A ver, ¿a qué hora? A las 2. Lo repita. Almuerza no, con Marcelo Santillán. Bueno, chao. Nos vamos con el tema ¡chau! Que propuso Gassman y nos escuchamos el jueves. ¡Vamos, jueves! Sus aguas nos trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Hoy he reconocido la risa. He sentido la sangre recorrer mi cuerpo, tu cuerpo, luna, brillar caricias. Hoy una lágrima se me ha caído, la he tomado con mis manos, cuidando de que no se pierda, y la he guardado en el cajón de los recuerdos. Hoy he visto la alegría desbordarse por mi cuerpo, hoy puedo darme cuenta de que la vida vale la pena. Barcos y náufragos oyen sus voces. Dice nunca, nunca, olvide nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, cuando un día hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo me encontré andando contigo, lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Fuertes hacia el futuro estará victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro estará victoria siempre. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Aparición con vida ya. Hasta la victoria siempre.